La cantautora española Amaia Montero se presentará el próximo 28 de junio en Movistar Arena, donde presentará su primer disco en solitario, luego de ser la voz por más de 10 años del quinteto La Oreja de Van Gogh. De su disco homónimo escuchamos 4 segundos. Debo contarte que quiero contar, ando loca buscando una isla en el mar, donde olvidarme del bien, de tu mal, de tu cara bonita, ponerme a pensar que las razones son algo que ya no me importan, será que tenía que pasar, que estoy cansada de oírme gritar, que he colgado los guantes, que no aguanto más. Quiero clavarte una flecha en tu alma malvada, mirarte a la cara, decirte que nunca te contaré la verdad. Ando buscando un amor que me diga que soy verdadera. Ando buscando la forma de andar siempre a mi manera. Ando buscando una luz en tu cara tan desesperada. Ando rogándole a Dios cada noche que nunca te vayas. Ando buscando una flor que me diga que ya es primavera. Ando buscando los 4 segundos que ya no me quedan. Que hay tantas cosas que quiero saber y no encuentro respuestas. Que hay imposibles que un día tú sigues sin darte cuenta. Debo contarte, te quiero contar, que hace tiempo que noto que ya me da igual, que le regales tu boca a cualquier niña tonta perdida que quiera pillar, que echo de menos a mi libertad, que ha salido muy caro el precio a pagar, que tu momento de gloria acabó, que ahora me toca a mí, que esto ya se acabó. Quiero clavarte una flecha en tu alma malvada, mirarte a la cara, decirte que nunca te contaré la verdad. Ando buscando un amor que me diga que soy verdadera. Ando buscando la forma de andar siempre a mi manera. Ando buscando una luz en tu cara tan desesperada. Ando rogándole a Dios cada noche que nunca te vayas. Ando buscando una flor que me diga que ya es primavera. Ando buscando los 4 segundos que ya no me quedan. Que hay tantas cosas que quiero saber y no encuentro respuestas. Que hay imposibles que un día tú sigues sin dar. Ando buscando una flor que me diga que ya es primavera. Ando buscando los 4 segundos que ya no me quedan. Que hay tantas cosas que quiero saber y no encuentro respuestas. Que hay imposibles que un día tú sigues sin dar.